la plaza de la muerte. Esta es la plaza de la humillación. Esta es la plaza de la demencia. Esta es la plaza de la perversión. Y ya está vestido como carnaval, con su capa de héroe, una amuleta, ya se encuentra listo para asesinar. Le suben el ego los otros borrachos, ahora la plaza quiere reventar. ¡Oro, oro! ¡La fiesta brava! ¡Oro, oro! ¡La fiesta es ya! ¡Oro, oro! ¡La fiesta brava! ¡Oyo, oyo! ¡La fiesta desquiciada! Sale al ruego el valiente animal, le saca las tripas a su rival. Se tiñe de rojo la arena esta vez, la sangre es del animal. Se asusta la gente, se ha muerto el demente, ahora la fiesta llegó a su final.